Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: Atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín? Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es el mandato que nos dejó Jesús antes de subir a los cielos. ¿Por qué nos pide esto? Por una sencilla razón, porque su Evangelio es la mejor noticia que podemos ofrecer a nuestros hermanos, porque nos muestra la mejor manera de vivir nuestra vida en la tierra. Siguiendo a Jesús, viviendo su Evangelio, el gozo, el sentido, llenan nuestro corazón. Es la mejor noticia de todos los tiempos. Las buenas noticias no se pueden silenciar. La buena noticia de Jesús hay que extenderla a los cuatro vientos para que alegre el corazón a cuanta más gente mejor y les haga saborear la felicidad que todos deseamos. Jesús nos pone un ejemplo bien comprensible. Un candil, una lámpara, no se pone debajo de la cama, sino bien a la vista para que cumpla su misión: alumbrar, dar luz, vencer las tinieblas. Así hemos de predicar el Evangelio.